Los grandes hechos de la historia siempre se han identificado con un sonido en particular. Esta constante ha influido en la forma de pensar de los pueblos que han vivido esos acontecimientos. A partir de este momento, les invitamos a disfrutar de los sonidos, las voces y los sentimientos que recuerdan estos sucesos convertidos en música, en la música menos ligera. Yeah. Bienvenidos a la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Hoy es 25 de julio de 2009, estamos en vivo. Bueno, afortunadamente para unos, lamentablemente para otros no nos agarramos el puente. Pero bueno, estamos aquí cumpliendo, no perdiendo la secuencia, la continuidad con esta serie de especiales dedicadas a la genealogía del metal, al documental Metal, A Headbanger's Journey, producido y dirigido por el antropólogo canadiense Sam Dunn. Conmigo está el amigo Manuel Ruiz en los controles, Tony Bulmaro Noguera está en Lima, Perú, con la administración del blog, lamenosligera.blogspot.com. También a los amigos Wilmer Moncada, Ronnie Ruiz, Arnau Rabascal, que también dio un apoyo, una asistencia para el programa de hoy. Y bueno, quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto: el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be y el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com. Bueno, ya les nombré el blog, ahí ya podrán encontrar el programa de Metal Sinfónico. Y próximamente, ya para la semana que viene, mediante el señor Ricardo Calabrese, estaremos publicando el programa de la semana pasada del Power Metal del final de los 90 y comienzos de la primera década del siglo XXI y el programa de hoy. También lo podrán encontrar alojados en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv, TV de televisión, por supuesto. Bueno, entrando en materia, hoy el especial se dedica al metal industrial, la fusión del heavy metal como tal, en sus distintos géneros o influencias, con la música industrial. La música industrial, para hacer una pequeña reseña, es quizás un movimiento que se originó o germinó a finales de los años 70, quizás un movimiento paralelo con el punk de aquella época, punk británico o estadounidense. Tuvo su mayor reminiscencia en la disquera Industrial Records y bueno, se caracteriza por grupos experimentales, tanto en la música electrónica especialmente, quienes empleando instrumentos de punto de vista artesanal, emulando instrumentos de percusión con equipos metálicos, tratando de emular quizás el sonido clásico de una industria. Empezaron con esta manera experimental de hacer música, ¿no? Y que bueno, que eso poco a poco ha ido influenciando a otras bandas. De hecho, hay muchos que lo denominan una especie de post-punk, algo característico quizás de los 70, y que poco a poco las bandas de rock o las bandas de metal fueron asimilando y fusionando con sonidos del thrash, del hardcore, entre otros. Así tenemos que ya a finales de los 80, bandas en los Estados Unidos, especialmente quizás en la ciudad de Chicago, empezaron a fusionar lo que era la música industrial, la música experimental, la música electrónica, que se asemejaba mucho a sonidos metálicos, a sonidos industriales, con el heavy metal. Por eso es que muchos lo llaman quizás post-punk, algunos lo llaman post-thrash, groove metal, pero quizás el término más adecuado es el metal industrial. Uno de los padres de este movimiento es la banda con que comenzamos el programa de hoy, Ministry, originales por supuesto de la ciudad de Chicago, Illinois, liderizados por el señor Al Jorgensen. Ellos comienzan su carrera en 1983 y bueno, tienen su mayor éxito el disco que acabamos de escuchar, de 1992, el Psalm o el Salmo 69, y escuchamos el tema Just One Fits. Así como Chicago, esta fusión de metal con música industrial, bautizado como metal industrial, se ha ido distribuyendo, dispersando por los Estados Unidos y por el mundo. Y en la ciudad de Cleveland encontramos a un señor que ha destacado por su creatividad, por su manera polémica de mezclar el rock, el rock con la música industrial, y no solo con su banda, sino también con otros artistas al cual ha sido su productor. Les hablo de Trent Reznor y por supuesto su banda Nine Inch Nails. Escuchábamos el tema Heresy, original de la agrupación, o más que una agrupación, un proyecto del señor Trent Reznor llamado Nine Inch Nails. Este proyecto famoso, con su trabajo más sonado, más histórico, de 1994, Downward Spiral, de donde extraímos este tema, Heresy, y también incluye el gran clásico Closer. Bueno, además, como en Chicago, como en Cleveland, estos músicos como Al Jorgensen de Ministry o Trent Reznor, sus influencias quizás del hardcore o del thrash americano fusionaron poco a poco con la música industrial. Hay que recordar también que los inicios de la música industrial, que fueron en los 70 con la disquera Industrial Records, que fue en el Reino Unido, fue con una agrupación llamada Throbbing Crystal, y así como sucedió esto y pudo influenciar a bandas estadounidenses. También el metal industrial tuvo su cabida en Inglaterra, en el Reino Unido. Esto fue con la agrupación Godflesh, liderizadas por el señor Justin Broadrick, el cual también venía de una era bastante extrema con la agrupación de grindcore Napalm Death. Vamos a escuchar a Godflesh, una banda clásica del metal industrial, con su trabajo de 1989, Street Cleaner, y el tema Tiny Tears. Godflesh del Reino Unido, escuchábamos el tema Tiny Tears, metal industrial desde la isla británica. Y bueno, les recuerdo el especial de metal industrial en esto, que esta serie especial es dedicada a la genealogía del metal y al documental Metal Headbangers Journey. Y mientras aquí recibimos visitas desde Ciudad Alianza, vamos a retornar a los Estados Unidos, ahora a la ciudad de Nueva York. Y bueno, vamos a ver algo de cómo se ha fusionado también este género, el metal industrial, con ingredientes del cine de terror, con una demostración bastante interesante de espectáculo, muy ambientado en las películas de terror americanas de principios del siglo XX, de los 30, de los 40. Y bueno, gracias a un señor que aparte de músico, también es director de cine, artista gráfico, mejor conocido como Rob Zombie. Por supuesto, bueno, no les voy a llevar la agrupación solista Rob Zombie, sino por supuesto la agrupación clásica White Zombie. Vamos a escuchar Astro Creep 2000, su más importante trabajo de 1995, y el tema Supercharger Heaven. Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Si no me oigo, la cortina no funciona. White Zombie, Supercharger Heaven, Astro Creep 2000. Otra banda muy peculiar de esta onda del metal industrial. Con un impacto visual bastante interesante para la época. Liderizados, por supuesto, por el señor Rob Zombie. Y precisamente, justamente por esa época, estuvo muy de moda mezclar el sonido industrial, el sonido alternativo, siempre bajo el punto de vista del metal, con imágenes impactantes, con temas bastante polémicos. Y qué artista más polémico que el que vamos a escuchar a continuación. Precisamente al principio les comentaba que Trent Reznor no solamente era un creador, un músico talentoso, sino también productor de varios artistas englobados en el género. Y por supuesto fue quizá el padre del señor que vamos a escuchar a continuación, Marilyn Manson, su nombre artístico, y el señor llamado Brian Warner. Creó la polémica, tanto así que ya la gente pensaba que era el anticristo reencarnado, y bueno, pasó el tiempo y obviamente no fue él, y ahorita ya habrán otros candidatos. Pero este señor marcó pauta con su trabajo Antichrist Superstar, también con trabajos como Smell Like Children, Portrait of American Family, y vamos a escuchar su trabajo más clásico, Antichrist Superstar de 1995, y el tema más trillado de este señor para despedir la primera parte e identificar la estación, The Beautiful People.